Para construir tejido social. El siguiente programa es realizado por productores independientes. Las opiniones expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Bogotá y en especialmente a los habitantes del sur de la ciudad. Mi nombre es Luis Guerrero y esto es El Sur Somos Todos. Hoy tenemos un programa cargado de noticias, de muchos temas interesantes para los habitantes del sur de Bogotá. En nuestra noticia de la semana vamos a hablar sobre el descalabro de esta semana del presidente Duque con el ministro, con el fiscal general de la nación. También vamos a hablar sobre el tema de qué vamos a hablar sobre el otro tema. Se me fue la paloma. Bueno, también muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Ricardo, bienvenidos al Sur Somos Todos. Antes que nada, recordarles nuestras redes sociales: en Twitter aparecemos como @elsursomostodos, en Facebook como El Sur Somos Todos. En nuestras noticias de la semana tenemos la adhesión de Colombia a la OCDE, que fue votada ayer en el Congreso de la República, y también vamos a hablar del caso de Brecht, en el que está salpicado el fiscal Néstor Humberto Martínez. En el tema del día tenemos la jornada única impuesta por Enrique Peñalosa en el Colegio Santa Librada de la localidad de Usme, y hoy en nuestra mesa de trabajo nos acompaña Juliet Prieto, la coordinadora de OCE en Usme. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es... Hola, mucho gusto, mi nombre es Juliet Prieto, yo hago parte de la Organización Colombiana de Estudiantes y soy la coordinadora de la localidad de Usme. También en nuestra mesa de trabajo nos acompaña Jordan Soto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jordan Soto, el grado décimo del Colegio Santa Librada. Y también en la mesa nos acompaña Jader Calderón. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jader Calderón y soy del grado décimo del Colegio Santa Librada. Bueno, en compañía de esta mesa vamos a hablar sobre las medidas de Enrique Peñalosa en cuanto a educación, que tiene una política de improvisación para implementar la jornada única en dichos colegios. En El Sur Somos Todos, la noticia de la semana. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Bueno, en nuestra noticia de la semana, como veníamos comentándoles, vamos a hablar sobre la adhesión de Colombia a la OCDE, que fue votada ayer en plenaria del Senado. Hay que decir que en un inicio son 76 personas las que votan a favor de para que Colombia ingrese a la OCDE. Pero es importante explicarle a la gente qué es esta organización. Es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Básicamente tiene un apodo como que es el Club de los Países Ricos y consiste en un organismo multilateral, básicamente dirigido por los Estados Unidos y otras potencias del mundo, donde se imponen medidas económicas a países menos poderosos, en este caso México, Chile, Letonia, Grecia y Colombia, ahora que está añadida. Hay que explicar a la gente que la OCDE es la que dio como una orden que el IVA subiera al 19%. Además de que la OCDE también insiste en que la salud debe ser más que todo un negocio y no tanto un derecho, en términos de que permite que el capital financiero entre a participar en el sector salud. Aparte de eso, la OCDE también comparte la idea de la privatización de la universidad pública. Es decir, está en contra de que los ciudadanos de a pie puedan ingresar a la educación superior. Algo importante para mencionar es que ayer uno de los llamados líderes de la oposición votó a favor de que Colombia ingresara a este organismo. Y ese líder es Gustavo Petro. Hay que decirlo que es uno de los descaches grandes de este señor, en términos de que va pues a favor del imperialismo norteamericano, porque esto es lo que es la OCDE, un organismo de los norteamericanos que está en contra de los desarrollos en cuanto a educación, salud, ciencia, agro y demás en países como Colombia. Esto es bien, bien grave, bien complicado, Jonathan. Hablemos como de cómo fue la entrada de Colombia a la OCDE. Esto fue un proceso bien largo, habían 21 peticiones por parte de esta organización para que Colombia cumpliera, y al momento de que cumpliera todos esos 21 requerimientos en diferentes temas, como lo dice Jonathan, salud, agro, educación, jubilación, pensiones, bueno, en todos los temas, cuando cumplieran esos 21 requisitos, Colombia podía ser parte de la OCDE. ¿Cuáles eran más o menos esos requisitos? Todas políticas neoliberales que terminaran de acabar con la producción y el aparato productivo y los derechos de los colombianos. Por ejemplo, lo que decía Jonathan, ¿cómo hacemos para que en pensiones la OCDE lo que recomendó era que se tenía que igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres? Hoy los hombres se jubilan a los 62 años y las mujeres a los 57. Una de las recomendaciones de la OCDE fue que las mujeres, igual que los hombres, se jubilaran a los 62 años, aparte de una nueva reforma pensional de la que ha estado hablando el nuevo gobierno, donde la edad de jubilación tiene que subir. Entonces, frente a esto, lo que nos damos cuenta con este pequeño abrebocas sobre el tema de pensiones es que esta organización de cooperación y desarrollo económico lo único que viene a hacer es a hacerle más daño a la producción nacional, a los derechos de los colombianos, a los derechos de cada una de las personas que viven en nuestro país, y que recortan muchos de los beneficios que por años han tenido los colombianos. Esto es bien grave, y como lo decía Jonathan, bien grave también que los que se hacen llamar de oposición apoyen este tipo de medidas tan retardatarias y tan reaccionarias para los habitantes de Colombia, y también da un grave mensaje para este bloque de oposición que ha estado dando algunas peleas frente al gobierno de Duque, y que no se puede ahora dar ni un paso hacia atrás. Y eso es lo que ha hecho el senador Gustavo Petro, dándole este voto de apoyo para que Colombia y en el Senado se ratificara la entrada de nuestro país a este organismo de cooperación. Bueno, también es importante mencionar que en su mayoría la bancada del Partido Verde votó a favor de esto, pero es importante resaltar aún más que el Polo Democrático Alternativo mantuvo su posición de coherencia y votó en contra de que Colombia ingresara a este organismo. Senadores como Jorge Robledo, como Alexander López Amaya, y entre otros, sentaron su intervención en que esto era algo retardatario para la nación. Y toda la bancada del Polo hizo una intervención basada en argumentos coherente y fiel a sus votantes para defender la soberanía nacional, votando en contra de este organismo multilateral. Por ejemplo, en temas de educación, ya por último, como para cerrar, y que es nuestro tema hoy del día, la jornada única sin condiciones necesarias para poder cumplir con una buena educación también es una imposición de la OCDE. En el momento en el que se firma este tratado con esta organización de cooperación y desarrollo, lo que se pide es que los colegios públicos de Colombia tengan una jornada única, y el gobierno nacional se compromete a eso, sabiendo y teniendo bien claro que no iban a poder cumplir con todas las condiciones mínimas para poder dar todos los derechos que tienen los estudiantes en los colegios para poder estudiar 8 horas, que eso significa también un reforzamiento en el plan de alimentación escolar, un reforzamiento en profesores y también mayor cantidad de aulas. Entonces esto también, no, la OCDE parece algo muy alejado de la realidad de los colombianos, pero en todas y cada una de las cosas de los colombianos en las que vivimos, está metida la OCDE. Y ahora en un mundo en el que vivimos, más nos damos cuenta que los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional son los que ponen la parada frente a lo que hacen o pueden dejar de hacer los colombianos, y es algo supremamente grande, que, supremamente grave, que recorta la soberanía nacional y que no deja que podamos desarrollar una economía fuerte en nuestro país. Buenas tardes, William, bienvenido a la mesa, ¿qué nos quieres comentar? Bien, Luis, un saludo para la mesa y para los oyentes. Sin duda este tema es importante para el país, y yo creo que los oyentes, los habitantes del sur de la ciudad, debemos poner toda atención. Pero es importante mencionar que es el gobierno de Iván Duque, Lucho. Es el gobierno de Iván Duque el que está metiendo hoy a Colombia en la OCDE. Y lo intentó, lo gestionó y lo trabajó el de Juan Manuel Santos. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Porque como ustedes mencionaban hace un segundo, esta decisión de que Colombia entre a este organismo, como bien explicaba Jonathan, es algo que va a afectar netamente los intereses de todos los colombianos, pero que se hace para atender a los intereses de las multinacionales, de los banqueros, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, del gobierno de los Estados Unidos, de los grandes ricos, de las constructoras y demás amigos de Iván Duque y de Juan Manuel Santos, que son los que pues los pusieron en el poder cada uno en su periodo. Entonces este yo creo que es un asunto fundamental que tener en cuenta, y es que es el pésimo gobierno de Iván Duque, que ya nos ha demostrado en estos primeros 100 días que va a ser nefasto para el país, el que está en esta intentona por meter a Colombia en este organismo e imponerle esa serie de medidas que conocemos ya. Otra de las noticias de la semana, o que está como teniendo auge en estos días, es lo de la relación del fiscal Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación, con el caso de corrupción Odebrecht, que ya sabemos que esta empresa está relacionada con un escándalo de corrupción por darle coimas al gobierno nacional para ganarse distintas obras en el territorio nacional. Resulta y pasa que en los días anteriores se dio está rodando en redes, y bueno, también Noticias 1 lo divulgó. Está rodando un video donde el fiscal tenía conocimiento de que Odebrecht le daba coimas a los políticos en Colombia para que les aprobaran las obras y pues la participación de dicha empresa en este sector. Resulta que ese testigo falleció. Aún no es muy claro por qué falleció, pero aún más extraño también es que el hijo del testigo también murió en extrañas circunstancias por una botella de agua que había en la casa. Es decir, uno, el fiscal estaba conocía el escándalo de Odebrecht antes de que fuera público. Dos, los defendió. Tres, hizo como abogado de los corruptos que están implicados en este caso, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval y uno de los hombres más poderosos del país. Aparte de eso, pues también defendió a Odebrecht. Nunca hubo una investigación como tal, no hay condenados hoy en Colombia, y al parecer a los testigos pues les tocó llevar de lo peor. Entonces eso es en lo que hoy está implicado el fiscal de la General de la Nación, o sea, el tipo que se supone trabaja en contra de la corrupción, en contra de la delincuencia en todos los sentidos en Colombia, está implicado en uno de los peores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Por supuesto, Jonathan, en este caso vale decir que la responsabilidad del fiscal es manifiesta, y yo quiero relacionar un punto que el mismo fiscal menciona en su entrevista, y es que al fiscal, cuando le preguntan por sus amigos y por las relaciones que tiene con muchos de los investigados, él dice muy jocosamente que muchos de sus amigos que dicen que él los traicionó, Y aquí hay de manifiesto que son muchos de los amigos de Néstor Humberto Martínez quienes están vinculados con este y otros casos de corrupción en Colombia. Esto solo habría generado que el fiscal se declare impedido para trabajar en estos casos. O sea, no puede ser fiscal general de la nación alguien que es íntimamente amigo de los personajes que tiene que investigar. Esto es algo que no tiene proporciones, y en un país decente del mundo, o bueno, en un país donde la política fuera decente y las instituciones se respetara y la ciudadanía se respetara, no podría ser fiscal alguien con estos antecedentes. Y una última cosa, y es que en esos registros que está divulgando Noticias 1 y que se van a seguir conociendo, espero, el mismo Néstor Humberto Martínez manifiesta y le dice al doctor Pizano como: venga, quedémonos callados, que esto no lo sepa nadie, esto queda entre los dos. Es decir, que el que hoy tiene que investigar, hace unos años le dijo a otro personaje: quedémonos callados y que aquí no se sepa nada. Y es pues el fiscal general de la nación de hoy el que tiene que abordar estas investigaciones y el que ha venido por más de 2 años ocultando la verdad al país. También hay que mencionar que esto ya había sido denunciado por el senador Jorge Robledo, ¿no?, que ha relacionado al fiscal Martínez con dichos procesos en Odebrecht, y que se negó pues que que el fiscal Martínez saliera de dicho cargo. Claro, ¿no? Y es que aquí en El Sur Somos Todos, recordemos, hemos hecho un seguimiento bien juicioso a este tema de Odebrecht y lo hemos hablado durante programas enteros, y las denuncias que hizo el senador Jorge Enrique Robledo terminaron siendo ciertas, como siempre lo presumimos, y estas denuncias hoy toman más importancia, sobre todo porque han salido a la luz las pruebas de que el que hoy es fiscal general de la nación ya sabía hace mucho tiempo de que ahí sucedía algo, y él aquí frente al Congreso entero dijo que no estaba pasando nada y de que eso no sucedía y de que eso eran puras ganas de joder, digámoslo así, del senador Robledo y de esos revoltosos que se la pasaban no dejando trabajar. Entonces aquí es bien importante que se tenga en cuenta que esto ya se había denunciado hace un largo tiempo. El senador Jorge Enrique Robledo, con su juiciosa labor, había hablado sobre todo este escándalo de Odebrecht, y bueno, yo voy un poquito más allá, William. Esto no es para que se declare el pedido el fiscal, esto es para que renuncie con un poquito de vergüenza. Si tuviera un poquito de vergüenza y un poquito de sangre en la cara, ya hubiera renunciado, porque la verdad, en cualquier país del mundo, como lo dices, se destapa un escándalo mínimamente parecido a este y renuncia al otro día y directico para la fiscalía, de verdad, a responder sobre los delitos, porque esto no son faltas a la moral, ni es que me cayó mal, ni nada. Estos son delitos penados nacional e internacionalmente por los que tienen que responder. Y que en últimas terminó siendo cómplice el fiscal general de la nación, porque si así no hubiera recibido plata, si uno sabe que hay un delito, uno se convierte en cómplice al no denunciarlo. Entonces eso es algo bien complicado. Por supuesto, Lucho, pero aquí también hay que tenerlo en cuenta esto, y es que Néstor Humberto Martínez sigue siendo fiscal hoy es porque lo sostienen grandes poderes que están en el, valga la redundancia, en el poder hoy en Colombia. Y es que el hoy presidente de la República se reunió con Odebrecht en Brasil, con el entonces candidato, bueno, con el doctor Iván Zuluaga. Entonces, y además de que esta empresa financia la campaña de Juan Manuel Santos, las dos campañas de Juan Manuel Santos, y financia la de la Oscar Iván Zuluaga. Entonces miremos quién está detrás del doctor Martínez para saber por qué no ha renunciado, no lo han retirado de su cargo, y esto pues nos va a dar a entender quiénes son los que tienen el poder y quiénes son los que están detrás de este tipo de decisiones que tienen totalmente a Colombia en el atraso y en esta situación en la que está el país. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. En el sur somos todos el tema del día. Is this the real life? Is this just fantasy? Bueno, para nuestro tema del día de hoy tenemos, como ya Jonathan los presentó, Jordan, Jair y Juliet, quienes son parte de una, fueron parte de una movilización que se desarrolló en contra de la decisión de Enrique Peñalosa de implantar la jornada única en el Colegio Santa Librada de la localidad de Usme. Recordemos, Jonathan y Lucho, que aquí también hemos conversado sobre el tema, pues de que la jornada única que está imponiendo Enrique Peñalosa, que lo quiso hacer en su momento el alcalde de ese entonces, Gustavo Petro, en los colegios de Bogotá, es algo improvisado y sin recursos, y por lo tanto se están generando cosas como esta, en la cual estudiantes y maestros tienen que manifestarse en contra de esta decisión. Bueno, Jordan y Jair, Jordan y Jader, bienvenidos al Sur Somos Todos de nuevo. Y bueno, pues contémosles a los oyentes, en primer lugar, cómo está el Colegio Santa Librada hoy, digamos, para que se genere pues esta protesta que ustedes desarrollaron, y por qué en criterio de ustedes no tienen las condiciones para que se genere pues la jornada continua, perdón, la jornada extendida en su colegio. Ok, nuestro colegio está en unas condiciones pues físicamente un poco favorables, ya que estructuralmente es un colegio nuevo, fue entregado hace 6 meses exactamente, pero no contamos con servicios como lo son la luz, la energía regulada no la tenemos. Hasta ahora nos están colocando los servicios y la infraestructura tiene muchas falencias. Esta es una de las razones las cuales el colegio no podría entrar a jornada única o jornada extendida por dichas razones. Jordan, ¿por qué, quién entregó ese colegio? El colegio fue entregado por el alcalde Enrique Peñalosa hace 6 meses. Al rector, y pues a nosotros prácticamente se nos obligó a pasarnos al colegio, porque si no lo hacíamos era de detrimento patrimonial, y pues nos pasamos, pero no teníamos una energía regulada, ni agua, ningún servicio al cual nos podíamos estudiar dignamente. ¿Cómo así? Entonces les entregaron el colegio hace 6 meses, pero se los entregaron con deficiencias en energía y en agua, ¿sí? Sí. ¿Cierto? ¿Y cómo hacen los estudiantes de la tarde para poder estudiar si más en estos días la jornada va como hasta las 6:30 y a las 5, antes de las 6 ya está oscuro? O sea, ¿están recortando sus horas de estudio? Ok, al principio todas las lámparas funcionaban, o al menos algunas lámparas de algunos salones, pero pues casi todos los salones tenían luz. Ahorita pasó fue un bajonazo de energía desde Codensa, un bajonazo de energía y quemó 200 lámparas en el colegio. Y pues la constructora se supone que nos tendría que responder por esas 200 lámparas, pero la constructora nos dijo que no iba a responder por esas 200 si no poníamos una energía regulada. Y ahorita como están estudiando los de la jornada tarde, a las 5 de la tarde les toca prender sus linternas de los celulares y estudiar en esas condiciones, porque ni se les recorta el tiempo ni nada. Y pues ellos no van a dejar de estudiar por la luz, y eso puede causarles falencias en la salud. Bueno, en cuanto a la pelea, ¿qué es cómo están organizados hoy y qué han venido haciendo? En cuanto a la pelea, ¿cómo están organizados hoy y qué han venido haciendo? O sea, ¿cómo están organizados los estudiantes? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Y qué se ha venido realizando en temas de movilización? Desde que se nos entregó el colegio, los estudiantes hemos venido exigiendo que nos pongan luz regulada y servicios dignos para que nosotros podamos tener una educación digna y de calidad, lo cual no han hecho, lo cual se supone que ya debíamos tener luz, pero no hemos tenido, y exigimos que la pongan. sobre la imposición de Enrique Peñalosa a la jornada única o extendida. A nosotros se nos planteó obligadamente esas dos opciones. Bueno, en cuanto... Yo tengo una pregunta, digamos, un poco saliéndome del tema, y es pues sobre el mismo colegio. Es, muchachos, ese ¿cómo fue la entrega de ese colegio? ¿Fue un acto público con la presencia del alcalde mayor? ¿O cómo fue la entrega e inauguración del colegio? Sí, la entrega de este colegio fue con el alcalde, como lo decían. También fue una entrega pública. En esta entrega no dejaban asistir a todos los profesores, la cual querían asistir. Tampoco dejaban asistir a todos los estudiantes. Pero pues la entrega se hizo con la compañía del alcalde mayor Enrique Peñalosa, y en ese entonces con la secretaria de Educación María Victoria Angulo. Esto lo pregunto, discúlpame Jonathan, es por una cosa, y es que esto ya es común en la administración de Peñalosa, y es que no se me hace raro que no hayan dejado entrar de estudiantes ni profesores por lo siguiente, y estoy seguro de que hubo medios y de que quienes nos están escuchando en este momento vieron eso por noticias y toda la cosa con bombos y platillos. Y es que ya es normal que la administración Peñalosa entrega colegios, entrega parques, entrega canchas de fútbol, entrega un montón de vías y cosas que están en estas condiciones, que no tienen luz, que no tienen agua y que no están terminadas. Por lo tanto, pues el servicio que pueden prestar tiene serias deficiencias, como lo estamos escuchando en este momento. Y si les, discúlpenme la expresión, si les meten los dedos en la boca a los bogotanos con que la administración Peñalosa está entregando obras que no tienen las condiciones en las que se deberían entregar. Bueno, tomando esto también, respecto a la planta física, en la parte donde se construyó el colegio hay un orificio, el cual está la pared del colegio y la pared de las viviendas que quedan alrededor del colegio. Hay varias quejas de los habitantes de esas viviendas, ya que el agua se está filtrando a través de esta abertura que tiene estos dos. Aparte de eso, tampoco tenemos gas. Nos quieren implementar la jornada, pero pues la alimentación, digamos que tomemos otra referencia, en algunos momentos el refrigerio tampoco llega completo para todos los estudiantes. Bueno, digamos, ¿cuáles son los motivos que la administración Enrique Peñalosa presenta al colegio para que sea de jornada única? Okay, en un principio, hace 2 meses más o menos, o mes y medio, el rector de nuestra institución llegó al consejo directivo y les pasó un documento donde decía: miren, firmen para implementar la jornada única o extendida. Pero es que él empezó sin consultar a nadie, sino que empezó a intentar meter la jornada única al colegio, a la cual nosotros los estudiantes exigimos asambleas de padres, profesores y estudiantes, pero estas asambleas no se hicieron con ningún orden. No hubo como actas, firmas, no hubo nada oficial a lo cual nosotros pudiéramos decir sí, se está haciendo reglamentado todo. ¿Alrededor de cuántos estudiantes hay en esta institución y más o menos cómo les han presentado la idea de sumar las dos jornadas? Ok, el dato exacto de los estudiantes son 1060 estudiantes en este momento. El colegio, según Enrique Peñalosa, está capacitado para 1500 estudiantes entre ambas jornadas. ¿Cómo se nos presentó esta propuesta? Nos dijeron lo siguiente textualmente. Dijeron: no vamos a quitar ninguna de las dos jornadas y vamos a poner jornada única extendida en las dos jornadas, algo que legalmente no existe en Colombia. O sea, Lucho, esto es bien grave, porque digamos que uno de los mayores problemas que tiene la jornada única es que junta las dos jornadas y en algún momento las dos jornadas están juntas en el mismo espacio y al mismo tiempo en esas instalaciones. O sea, terminan confluyendo los estudiantes de la jornada y los estudiantes los estudiantes de la jornada mañana y de la jornada tarde en un mismo espacio, en un mismo momento, hacinando aún más a los estudiantes y haciendo que esta infraestructura que es nueva, como la han presentado, pero que termina desmejorando la calidad de vida y la calidad de la educación de los estudiantes que están ahí. Angie, yo sí quería preguntarte, la coordinadora de la Organización Colombiana de Estudiantes en la localidad de Usme, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado la organización, esta organización, la OCE, en estas movilizaciones de los jóvenes de los diferentes colegios de la localidad de Usme y de las diferentes localidades de la ciudad? ¿Cuál es el papel que juega la OCE en todo esto? Bueno, como Organización Colombiana de Estudiantes, hemos estado ya en tomas de varios colegios. Y bueno, esta vez nos correspondió el Colegio Santa Librada, y fue gracias a un profesor que se llama profesor Hugo José, de la jornada tarde. Él nos contactó, puesto que ya lo conocíamos, porque nosotros también hicimos una toma en el Colegio Ciudad Villavicencio, exigiendo pues garantías en términos también de refrigerios, de salones y bueno, de muchísimas cosas más. Pero entonces también quisiera que habláramos con el profesor Hugo. Él nos va a comentar muchísimas más cosas sobre cómo es el papel tanto de los profesores del Colegio Santa Librada y cómo es que él logró contactar a la Organización Colombiana de Estudiantes para que hiciéramos parte de y ayudáramos a los estudiantes. Bien, y como dice Angie, tenemos al profesor Hugo José Acosta, profesor del Colegio Santa Librada, con nosotros aquí por vía telefónica. Profe Hugo, buenas tardes y bienvenido al Sur Somos Todos. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Profe, bueno, estamos aquí con sus estudiantes comentando pues la situación del colegio en este momento. Digamos que contémosles a los oyentes, o más bien su impresión, profesor, si el colegio está en condiciones de que se implemente la jornada única en él. Bueno, saludando a los estudiantes que encuentran con ustedes, un placer, un saludo, un abrazo por estar para ellos. Bueno, pues en este momento ninguna de las instituciones educativas de la ciudad se encuentra 100% lista para recibir la jornada única. No solamente por la infraestructura, no significa que no existan los salones necesarios, sino que eso debe ir acompañado de varios mecanismos pedagógicos y administrativos para que pueda ser efectiva y que cumpla su función, que es de mejorar la calidad. En este momento, no solo el Colegio Santa Librada, sino en general las instituciones de acá de la ciudad no están en condiciones de recibir una jornada única. En los colegios donde están implementando actualmente, es un rotundo fracaso. Eso no lo dice la experiencia. Profe, ¿qué implica para ustedes como maestros y para los muchachos que se implemente la jornada única en un colegio en estas condiciones? Bueno, desde el magisterio nosotros hemos tomado, digamos, hemos hecho un análisis no solamente administrativo, sino también pedagógico de la situación. Y pues esa es nuestra labor, desde la parte pedagógica, hacer el acompañamiento a los estudiantes y a la comunidad desde la parte pedagógica, pues bien claro. Necesariamente en Bogotá no se cuenta con los recursos necesarios de acompañamiento ni la planta docente está para soportar una jornada única. ¿Eso qué implica para los estudiantes? Obviamente va a implicar docentes que van a estar pidiendo traslados constantemente, docentes insatisfechos, docentes que llegan a trabajar mal pagos, y pues obviamente eso va en detrimento de la calidad de la educación. Entonces, los que principalmente van a ser afectados directamente van a ser los mismos estudiantes. Sí, profe, por supuesto. Le habla a Juliet Prieto, no sé si se acuerda de mí, de la Organización Colombiana de Estudiantes. Gracias por tu apoyo. Vale, muchísimas gracias también a usted por contactarnos de parte de la Organización Colombiana de Estudiantes. Pues es un orgullo para ustedes, pues para nosotros, que nos contacten como maestros y que nosotros acompañemos todas las luchas de los estudiantes, no solo de la localidad de Usme, sino también de toda Bogotá, inclusive Colombia, porque la Organización Colombiana de Estudiantes se encuentra a nivel nacional, y pues esperamos siguiendo, pues se sigan las discusiones de la mesa de negociación, y pues que usted en algún momento haga parte de ellas. Mira, hay algo que yo quiero resaltar. Los jóvenes no son nuestro futuro. Ese es un engaño que debemos tener toda la vida, de que los jóvenes de ahora van a ser el futuro. jóvenes son el presente. Y deben ayudar y deben estar presentes en toda la construcción en torno a lo que a su sociedad, en cuanto a su comunidad. Y estos procesos, lo que está adelantando la OECD, facilita esos procesos. Yo estoy muy satisfecho por ver jóvenes críticos preocupados por su desarrollo educativo, y eso considero que es lo más importante. Además de la organización, definitivamente el viernes nos demostraron que están muy bien organizados y en eso sí los quería felicitar. Bueno, profe, muchísimas gracias. Profe, quería yo preguntarle cuáles son las condiciones laborales de los docentes en este colegio y qué les han venido proponiendo desde la administración en términos de la jornada única. Bueno, nosotros somos nombrados cada uno en su jornada. Nosotros tenemos un nombramiento de planta. La mayoría de docentes que estamos en el colegio somos de planta. ¿Qué nos implica el cambio de modalidad? Pasa la jornada única. Dejaríamos de ser de una jornada y nos pasarían a algo que se llama el contrato cambiaría de ser de jornada global. Eso implica que en cualquier momento nos van a requerir de nuestros servicios, y pues obviamente ustedes deben entender que nosotros como docentes trabajamos en una jornada en un lado y pues por el sueldo que vengamos nos toca buscar en otro lado. Nos toca venir a buscar en otro lado la papita. Y si nos ponen en jornada global, pues obviamente eso implicaría disminución de ingresos para nosotros como docentes. Profe, ¿cómo están organizados los docentes en ese colegio para rechazar la jornada única? El diálogo también de jornada única, digamos que es nuevo para nosotros dentro de la institución. A pesar de que la jornada única a nivel Bogotá y todo el exterior lo hemos rechazado rotundamente, acá el colegio la verdad no se venía hablando del tema. Yo vine a conocer del tema hasta hace muy poco, cuando se prendieron las alarmas y pues que nos dimos cuenta que no había como la participación activa de toda la comunidad. Más allá de que la implemente o no, pues lo que nosotros quisimos hacer era que se haga de forma democrática, que se haga de forma participativa, informando a todos los docentes de la comunidad. Y eso fue lo que hicimos, exigir el derecho de que todos tengamos participación en la construcción. Profe, terminemos por invitar pues a los estudiantes, a los padres de familia, a los demás maestros, pues a participar de estas acciones que están desarrollando ustedes en conjunto, y pues qué hacer con respecto a este tipo de medidas. Bueno, primero que todo recordarles a todos que se ve con la gran invitación a no subestimar la capacidad que tienen nuestros jóvenes. Los jóvenes están en capacidad de ser críticos y de formarse de su propio criterio y de participar activamente en todos los procesos pedagógicos y educativos que están dando a nivel nacional. Entonces la invitación es a que participen. O sea, la construcción, como le digo, los jóvenes no tienen que estar preparados para el futuro. Desde ya deben estar haciendo su presente, desde ya deben estar construyendo sociedad, y es una invitación para todos, no solamente para los estudiantes, sino para la familia y los docentes, que a veces como que subestimamos la capacidad que tienen nuestros estudiantes. Bien, profe, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos, y éxitos en esta tarea de formar pues jóvenes críticos y pendientes de este tipo de situaciones que los afectan. Bueno, muchas gracias por la invitación y un abrazo. Bien, era el profesor Hugo José Acosta, maestro del Colegio Santa Librada, quien pues participó activamente de esta movilización, y saluda en este momento a sus estudiantes quienes han liderado este proceso. Muchachos, ¿qué tipo de articulación han tenido ustedes? Y pregunto específicamente con los padres, porque pues ya vemos que los maestros están comprometidos, pero los padres de familia, ¿qué tipo de reacción han tenido con esta situación? Bueno, respecto a los padres, hay muchos los cuales están a favor de nosotros, nos apoyan totalmente en esto. Como lo contábamos anteriormente, cuando se decidió hacer la implementación de la jornada única, se hizo una capacitación a los padres como una asamblea, en la cual se buscaba votar por alguna de las tres, que era jornada única, jornada extendida o la jornada normal. Dentro de esta asamblea, la mayor parte está totalmente de acuerdo con que nos implemente la la jornada única, ya que no se cuentan con todos los espacios necesarios para esta. También, como lo decíamos antes, en dicha asamblea, los padres simplemente llegaron, les explicaron qué era lo bueno de tener la jornada única o la jornada extendida. Y ellos les impusieron y les obligaron a votar por alguna de las tres opciones. En el sur somos todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Bueno, y tenemos la intervención del concejal Manuel Sarmiento sobre el proceso de movilización que desarrollaron los empresarios de la localidad de Puente Aranda por el nuevo impuesto que quiere imponerles la administración de Enrique Peñalosa. La directora del IDU, el alcalde Peñalosa, dijeron que los empresarios de Puente Aranda estaban felices con el cobro de valorización, que estaban dichosos porque les iba a llegar este nuevo tributo. Eso no es cierto. Estoy en una movilización de los empresarios de Puente Aranda, del barrio Pensilvania, que se oponen al cobro por valorización, porque es un impuesto antitécnico, que no respeta la capacidad de pago y que va a terminar de quebrar muchas de las industrias que generan empleo en Bogotá. Hoy los empresarios y trabajadores de Puente Aranda salieron a movilizarse en contra del cobro por valorización que quiere imponer el alcalde vendedor de buses, Enrique Peñalosa. ¿Es esto real life? Bueno, y queremos saber, ya después de escuchar acá lo del minuto del concejal, después de las grandes movilizaciones, vemos que Peñalosa no hay lugar donde no le armen pelea y donde no le armen plantón y donde no le armen toma, no le armen movilización, porque por todo lado lo que hace es en contra de los bogotanos. Entonces en esta oportunidad escuchábamos al concejal Manuel Sarmiento hablándole sobre la movilización contra el cobro de valorización en la localidad de Puente Aranda y todos los empresarios que se verían afectados con este nuevo impuesto. Volviendo a nuestro tema del día, seguimos aquí hablando con los estudiantes del Colegio Santa Librada de la localidad de Usme, que nos van a contar, y bueno, Jader, ¿cómo fue esto? ¿Les consultaron, hicieron algún proceso de consulta con ustedes antes de tomar esta decisión de meterlos en la jornada única, o de una vez los metieron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Les consultaron o no? Jader, cuéntanos. Bueno, respecto a cómo fue esto, como les veníamos comentando desde un principio, esto fue hace 2 meses, fue algo de imprevisto. Se empezó como las asambleas para implementar esto, no se estaba haciendo un debido proceso. También, como les comentaba, se hizo una asamblea de padres. Dentro de esta asamblea de padres, como les comentaba, ganó totalmente que la jornada única no se implementara. También se hubo, estas cifras fueron totalmente maquilladas, ya que los mismos padres estuvieron peleando, literal, con el coordinador, ya que él no daba a conocer estos resultados y él decía que realmente había ganado la jornada extendida, la jornada única, cuando realmente no lo había hecho. También se inició la asamblea de lo que sería los estudiantes. Dentro de estas asambleas se hicieron en diferente orden. Se hicieron primero con primaria, después lo que sería sexto, séptimo y por último octavo, noveno, décimo y once. También quería tomar esto también. En la asamblea que se hizo con sexto, séptimo, no hubo estudiantes mayores que estuvieran dentro de esta asamblea, ya que a ellos solo se les explicaba como lo bueno, los pros que traía la jornada continua, y nunca se les explicó lo malo que tendría esto. ¿Cómo ha sido el proceso organizativo de los estudiantes en el Colegio Santa Librada después de conocer que los resultados rechazaban la jornada única, ¿qué realizaron? Tengo entendido que hubo un proceso de toma y entre otras situaciones. Ok, el proceso de la toma se venía planteando hace semanas atrás, antes de la asamblea de padres, pero pues la jornada mañana todavía no la habíamos aceptado del todo, porque pues teníamos un poco de esperanza que nos lo explicaban bien, que como esto, pero después de ver estas asambleas cómo se realizaron, nosotros la jornada mañana empezamos a hacer toda la logística para la toma. Empezamos a movilizar la gente por redes sociales, por WhatsApp, por los diferentes medios de comunicación, para que todos los estudiantes de grado 10 y 11 de las dos jornadas estuvieran presentes en este día. Bueno, y una vez se tomaron el colegio y llegaron los maestros, ¿y qué pasó luego? Ok, cabe aclarar que el colegio se empezó la toma desde las 4 de la mañana. Empezaron a movilizarse los estudiantes, ya que pues hubieron contratiempos en la logística. Pero se empezó a las 4 de la mañana y en un principio llegaban los profesores y los coordinadores. El coordinador recuerdo que nos hizo mala cara porque pues llegó en el carro y no lo dejábamos entrar ni nada. Y nos empezó a hacer mala cara por la toma. Bueno, respecto a lo del coordinador, cuando el señor coordinador llegó, lo que él hizo fue hablar con los padres de familia, los cuales estaban afuera, mirando cuál había sido los acontecimientos para la toma. Cuando él llegó, lo único que hizo fue hablar con los padres, como aquí no está pasando nada, se pueden llevar sus hijos hacia la casa. Ahí en ese momento la personera de nuestra institución de la jornada mañana, Alejandra, se paró y habló con toda la comunidad estudiantil que esperaba afuera del colegio y les explicamos por qué lo estábamos haciendo, cuáles eran las razones y que nosotros le dijimos voluntariamente que el que se quisiera quedar a apoyarnos nos podía apoyar. ¿Y en qué momento se instaló la mesa de negociación y quiénes participaron? Ok, en la mesa de negociación se instaló más o menos hacia la 1 de la tarde, la cual participaron 6 profesores, los cuales son representantes de los 3 ciclos, primera infancia, primaria y bachillerato, tanto de la jornada tarde como de la jornada mañana. Participaron 10 estudiantes, los cuales éramos voceros de los diferentes cursos. Y los 2 personeros también participaron. Participó un ente de la Secretaría de Educación, las 2 entes de jornada única, el señor rector, participó padres de familia, el bienestar familiar, la personería de Bogotá y ya no me acuerdo más. Bueno, la Organización Colombiana de Estudiantes, nosotros llegamos a las 6 de la mañana y pues ya hablamos con Alejandra, de la personera, que era pues en ese momento la que estaba como liderando toda la cuestión, y muchos compañeros más. Entonces iniciamos primero mirando todo el tema del pliego de peticiones, cómo iba a ser lo de la mesa de negociación. Y bueno, teníamos un punto a favor, y era que no éramos solo los estudiantes, sino éramos también los profesores y eran también los padres de familia. O sea, no éramos nosotros solos, sino que teníamos un apoyo bastante. Y eso se dio, nos dimos cuenta de eso cuando Alejandra también se paró y alzó la voz por parte de los estudiantes, y la gente le aplaudió a ella al darse cuenta que no todo lo que estaba diciendo el coordinador era cierto, sino que también había por parte de los estudiantes una voz que escuchar, la parte que por qué ellos fue que se tomaron el colegio, y que el coordinador ignoró totalmente, y pues como lo han venido haciendo durante todo ese tiempo, que los han ignorando. Entonces a las 6 de la mañana estuvimos allá y miramos toda la cuestión en los borradores que teníamos del pliego de peticiones, y ya como a las 8 de la mañana ya instalamos como la mesa para poder crear este pliego de peticiones y nuestras exigencias ya para la mesa de negociación. Entonces, lo primero que hicimos junto con los voceros y la mayoría de los chicos que estaban en la mesa construyendo este pliego de peticiones fue hacer como una cuestión de hechos, los hechos que nos llevaron a tomarnos el colegio, cuáles fueron esos hechos, y después los puntos que creíamos sobre la implantación de la jornada única. Entonces hablábamos de la infraestructura, de las goteras, de las grietas, de los salones pequeños, hablábamos de los servicios públicos, de la luz, del agua, del gas, de los recursos humanos, que no había profesional de enfermería, que no había una persona responsable de la secretaría que estuviera 100% ahí atendiendo a los estudiantes, de la alimentación escolar, que dícese de un aula múltiple, los estudiantes y junto con la OCE le llamamos aula múltiple porque es supuestamente va a ser el restaurante, pero es como el teatro, es el de las reuniones familiares, no sino escolares, es donde se hace educación física, es donde se hace todo y donde también va a ser el comedor escolar y donde instalamos la mesa de negociación. Y por último, estuvimos con nuestras exigencias. Nuestro primer punto fue quiénes iban a integrar la mesa de negociación. Y una vez llegada pues la personería, nosotros pasamos ese pliego y dijimos, bueno, nosotros queremos que estas personas estén en la mesa de negociación, y así fue. Entonces fue pues nuestro primer triunfo, fue que la personería nos escuchó y una vez leyeron nuestro pliego de peticiones, ya sabían a quiénes podíamos dejar entrar. Bueno, Angie, aquí nos piden que hagamos una claridad. Uno de nuestros oyentes nos dice que si la jornada única es mala en sí, los estudiantes están en contra de la jornada única en sí, o es solo una parte, o cómo le explicamos eso a la ciudadanía que piensa, y como yo también lo pienso, que la jornada única en buenas condiciones es a lo que debemos llegar, pero estamos en contra de que haya jornada única en los colegios del distrito. Ok, los estudiantes tanto del Colegio Santa Librada no están en contra de la jornada única como tal, está en contra de la mala implementación de dicha jornada. ¿Por qué? Porque si ustedes van a implementar algo, tienen que asegurarle a los estudiantes ciertos requisitos, por ejemplo, la comida, porque un estudiante de 16, 17 años no va a estar de 6 de la mañana a 3 de la tarde, 4 de la tarde en un colegio con un solo refrigerio. Eso es violar un derecho fundamental de los humanos. Pues nosotros como Organización Colombiana de Estudiantes, nuestra consigna es jornada única sí, pero no así. Entonces nosotros aceptamos la jornada única, no estamos en contra de ella, pero desde que hayan todas las condiciones para que los estudiantes se encuentren las 8 horas en el colegio, y que no sean que las 2 horas de más que les van a sumar sean para entretenimiento, hobbies, vamos y los mandamos a estar 2 horas detrás de una pelota y ya, sino que sean componentes académicos. No nos referimos solo a matemáticas y a español y cosas así, esas también aportan, y pues hablamos también de todas, del arte, de los deportes, en general, pero que sea una cosa tecnificada, pues porque para eso son los maestros y para eso nos formamos 5 años y es para dar clases de calidad. Esa pregunta de nuestro oyente me parece válida, Lucho, en la medida en la que, pues como dicen Juliet y Yair, Jordan, pues hombre, nuestros oyentes, muchos recordarán que estudiaron en jornada única y que sus hijos y sus nietos estudiaron en jornada única, pero digamos que aquí el punto por el cual los muchachos protestan es porque la jornada única que se está imponiendo para los colegios públicos de Bogotá no tiene los recursos necesarios para garantizarles las condiciones adecuadas para que este programa, por llamarlo de una forma, salga a buen término y los muchachos reciban esto pues en buenas condiciones, sino que es una improvisación de la administración Peñalosa. Se nos está acabando el tiempo, muchachos, y quisiera que termináramos en primer lugar invitando pues a sus compañeros, a los padres de familia, a los maestros, a los oyentes, pues a participar. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sigue después de esta victoria que han logrado ustedes con esta movilización? Y pues, ¿cuál es la tarea de aquí en adelante? Bueno, sí, vale aclarar que es bueno que invitar a todos a que hagan parte de pelear por lo que es el derecho a la educación. Que realmente peleemos por esto que es tan importante para nosotros. Que no nos dé miedo realmente hacer alguna manifestación. Que no nos dé miedo tomar acciones. Por ejemplo, para nosotros, para que Colombia salga, los invito a todos que peleemos por la educación, ya sea la superior o la bachillerato, la secundaria, ya que la educación es fundamental para que un país pueda progresar. Si Colombia no tiene una educación digna, nunca va a progresar. Bueno, y entonces, después de esta invitación que hacen los muchachos, yo quiero que también Angie nos haga la invitación y nos cuente cómo podemos contactarnos con la Organización Colombiana de Estudiantes. Esta organización existe en cada una de las localidades de Bogotá. ¿Cómo hacemos para contactarnos con la Organización Colombiana de Estudiantes? Y también acá una cuñita que yo creo que es bien importante también, y es que las organizaciones estudiantiles son bien importantes en esto de defender la educación pública, defender la educación de gratuidad, defender una educación universal y de alta calidad que permita que los estudiantes se organicen. Entonces, Angie, ¿cómo hacemos para contactarnos con la Organización Colombiana de Estudiantes, la OCE? Bueno, a nivel Bogotá o a nivel Colombia, nosotros tenemos pues los coordinadores, pero si digamos no nos conocen, porque pues obviamente no todos los colegios de las localidades nos conocen, nosotros tenemos páginas, nos encontramos como OCE Secundaria en Facebook, en Twitter, y igualmente cada una de las localidades tiene su página personal. Nosotros tenemos nuestra página como OCE Usme, está Rafael Uribe, Tunjuelito, Bosa, todos tenemos, y ahí hay un número de contacto donde si hay alguna pelea, cosa que ustedes deseen que la Organización Colombiana de Estudiantes entre a apoyarlos y a más que todo ayudarlos a organizar todas estas peleas justas de todos los estudiantes, nosotros pues vamos a estar allá con todo el gusto ayudándoles. Bien, Jonathan, antes de ir con nuestra agenda de la semana y cerrar el programa de hoy, tengo una impresión del concejal Manuel Sarmiento sobre nuestra noticia de hoy, de la noticia que surgió sobre el fiscal Néstor Humberto Martínez. Las revelaciones de Noticias 1 en lo que tiene que ver con el escándalo de Odebrecht y las relaciones del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, con este escándalo de corrupción, son muy graves y confirman las denuncias que ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo. El fiscal Martínez, quien es el encargado de investigar y encontrar toda la verdad sobre este escándalo de corrupción, está metido hasta la coronilla, untado hasta la coronilla en este escándalo de corrupción. Martínez siempre ha sido el abogado de cabecera del grupo Aval de Sarmiento Angulo, que es el socio de Odebrecht aquí en Colombia. Y él siempre dijo desde que se posesionó y estalló este escándalo, que solo hasta el año 2016 él se enteró de lo que había sucedido y de las denuncias de corrupción por los sobornos que pagó Odebrecht para quedarse con unos contratos, particularmente el de la Ruta del Sol. Sin embargo, lo que revela el video de Noticias 1 y la entrevista que le hizo a un exfuncionario del grupo Aval que estaba vigilando los contratos con Odebrecht, demuestran que el fiscal Martínez conoció desde el año 2015 las denuncias sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia y guardó silencio y le dijo mentiras al país. La única opción que tiene Martínez, el fiscal Néstor Humberto Martínez, en este momento es renunciar a su cargo. Es impresentable que la persona encargada de adelantar las investigaciones para llegar al fondo de este escándalo sea una persona con estrechos vínculos tanto con Odebrecht como con el socio de esta multinacional brasilera, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Jordan, Jair, Angie, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos. Éxitos en esta lucha que están dando ustedes por el derecho a la educación en su colegio. Y pues tengan la seguridad de que los micrófonos del Sur Somos Todos van a estar prestos para cuando los necesiten y para cuando haya que comentar y apoyar esta lucha que ustedes están dando. Ok, muchas gracias a Vientos Estéreo por recibirnos y y a la OCE Usme por invitarnos a este espacio. También queremos agradecer a la OCE y a la ADE, la cual estuvieron apoyándonos fielmente ese día en la toma. Yair. También muchas gracias a Vientos Estéreo por brindarnos este espacio. Es realmente también gratificante por parte de la OCE, ya que ellos nos brindaron todo su apoyo, lo que sería ayudarnos a cuadrar mejor toda lo que sería la logística para este día. Muchísimas gracias por parte de la Organización Colombiana de Estudiantes por invitarnos a este programa, y también darles agradecimiento a la ADE, al Magisterio, por el acompañamiento también a los estudiantes en ese momento. Y bueno, nos veremos en alguna próxima ocasión, una próxima lucha de la OCE. Galileo. En el sur somos todos la agenda del sur. Is this the real life? Bueno, en nuestra agenda de la semana tenemos la movilización convocada por la CUT, las centrales obreras y las organizaciones estudiantiles para el día de mañana. El punto de encuentro es en el Parque Nacional a las 10 a.m., pero también hay que aclarar que de las distintas universidades van a salir desde como punto de partida. La OCE secundaria también se va a encontrar en el Parque Nacional a las 10 a.m. Bueno, y también hace parte de nuestra agenda la semana del torneo Relámpago de Fútbol Sub-18 que se va a hacer en la localidad de San Cristóbal. Para enterarse de los detalles, comunicarse al 316-670-6457. 316-670-6457. Y si no alcanzaron a cogerlos, pues en las redes sociales de El Sur Somos Todos van a encontrar la invitación para el torneo Relámpago que se va a jugar en la localidad de San Cristóbal, organizado por la Organización Colombiana de Estudiantes. Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo del día de hoy. Gracias por su audiencia. Agradecemos al equipo de Vientos Estéreo, al equipo del Sur Somos Todos por construir este proyecto, a nuestros invitados del día de hoy y a nuestros oyentes por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles con otro tema muy interesante para los habitantes del sur de la ciudad. Feliz tarde para todos y hasta la próxima. Esto es El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Hasta pronto, feliz tarde. Escuchas Vientos Estéreo 94.